Y después también otro tema que tocamos fue la cirugía menor. Se supone que en nuestro centro de salud sí hacen cirugía menor. Es decir, tú te tienes que quitar una verruga y en nuestro centro de salud te tienen que quitar esa verruga. Y sin embargo, eso no se hace. No se hace. Y esto se tendría que hacer. Y otra cosa importante que también comentaron cuando hicimos esta comisión sectorial fue la educación para la salud. Siempre se ha dicho que es mejor prevenir que curar. Y es verdad que podemos decir que falta un poco esa educación para la salud, esa vida saludable, ¿no? Saber qué debemos hacer para tener esa vida más saludable, tanto en los jóvenes, sobre todo con el alcohol, y también pues personas con ciertas enfermedades que deben, digamos, aprender a vivir de una forma más sana para evitar complicaciones mayores, ¿no? Entonces, fue un punto bastante discutido en la comisión, porque vimos que era primordial esa educación para la salud para todos, ¿no? Y un último punto que también fue bastante importante, que lo cogieron muy bien tanto el delegado como el secretario, fue que los autobuses de línea, cuando van a Ronda y a Jerez, pues que hagan una parada más cercana a los hospitales, porque la verdad que se quedan en la estación y ahora las personas que van al hospital tienen que pagar un taxi para llegar a los hospitales, por lo tanto se gastan más dinero. Esto ya se hizo con el hospital de Villamartín, se consiguió que la parada llegase más cerca del hospital y no hubieron ningún problema en poder hablar con las distintas empresas de autobuses para que esto se pudiera arreglar. Como digo, una actitud bastante positiva por parte de los dos, tanto del delegado como del secretario, y intentando, por supuesto, arreglar todos estos problemas, porque, como podemos observar, son problemas que no cuestan dinero, es simplemente, como digo, de gestión y de organización, y por lo tanto no creemos que haya ningún inconveniente en que se puedan conseguir. Así que por nuestra parte podemos decir que fue una reunión bastante positiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, en realidad lo que se hizo fue poner de manifiesto, ¿no?, por parte del gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, por parte de la alcaldesa concejala de salud, los puntos, los aspectos que se habían abordado y que se habían acordado dentro de ese Consejo de Salud, pero lo importante, que es el nuevo centro de salud de Ubrique, aquí sí que ya que se comunicó, ¿no?, por parte de la delegación, que queda paralizado el proyecto entonces, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Queda paralizado por falta de fondos. Queda paralizado, y vamos, somos conscientes de la situación económica por la que estamos pasando y que no se puede exigir ahora mismo ese centro de salud, y más porque decimos que tenemos un centro de salud infrautilizado, porque por las tardes no está abierto, por las tardes se queda cerrado, solamente está abierta la parte de urgencia, o sea, que por la tarde se podrían utilizar pues con las consultas de especialidades, ¿no? Perfectamente, igual que también antes había, se pasaba consulta, cada médico tenía un día a la semana que pasaba consulta por las tardes. Es que el centro de salud, yo creo que no hace falta otro centro de salud. Lo que hay que es, digamos, organizar o gestionar mejor el que tenemos para sacarle mucho más partido, ¿no? Entonces, paralizado de momento la creación de ese nuevo centro de salud que se anunció en su día, quedó en 2011, bueno, pues con ese proyecto enviado, con el suelo, la propuesta de suelo, ¿no?, para la construcción, y ahí se quedó, y no volvemos a hablar del tema entonces, ¿no? Por ahora no. Pero ojalá que dentro de un año, en breve, podamos decir, pues mira, sí, se va a hacer, ¿no? Significaría que estamos saliendo de la crisis, o que hemos salido de la crisis, que es la que estamos, pero ahora mismo es tontería, de verdad, exigir un nuevo centro de salud sabiendo pues la situación económica por la que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes, tenemos los pies en el suelo, pero sí, lo otro, lo que estamos demandando, estas mejoras, sí son posibles, porque como decimos, no cuestan dinero, no cuestan más dinero, sino simplemente es gestión y organización. Vale, y esas mejoras que se están planteando también a instancia municipal, a la delegación, ¿cómo se consideraron? ¿Se van a estudiar? ¿Se van a intentar llevar a cabo esas modificaciones en cuanto a gestión del propio centro de salud, ¿no?, que se plantean, o en cuanto incluso que haya una consulta de ginecología en el actual centro de salud. Son diferentes las peticiones de distinta índole. ¿Cómo quedó? ¿Qué quedó sobre la mesa? ¿Si iba a estudiar simplemente? No, que iban a ver todos los puntos que le llevamos y van a intentar, por supuesto, resolverlo cuanto antes, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, con lo de los especialistas, pues obviamente tendrán que consultar, digamos, qué demanda existe de la población de Ubrique, de los alrededores, como para que sí puedan traer un especialista aquí a Ubrique, de ginecología, o porque ya, como digo, existe el de traumatología y el de medicina interna. Pero igual puede venir otro tipo de especialista, y en vez de tener los ubriqueños que ir al hospital, pues que sea ese médico especialista que venga una vez por semana a Ubrique, igual que lo hacen otros especialistas. Entonces, bueno, sería cuestión de, como nos dijeron, de ver, pues, no sé, la demanda que desde el pueblo de Ubrique pues existe con respecto a los distintos especialistas. El tema de la masificación de las consultas y las demoras largas en las salas de espera, que esto es lo que más molesta, por así decirlo, ¿no?, a los ciudadanos del día a día, que usan el usuarios del centro de salud, que se ven perjudicados por esta situación, y bueno, a lo mejor puede que sea no lo más importante, pero sí lo que más preocupa a los ciudadanos. ¿Qué se dijo sobre esto? ¿Se va a poner solución? Sí, él comentó que no debería de ocurrir. Entonces fue uno de los puntos que va a mirar, pero ya, ¿no? A ver qué es lo que pasa con esto de la cita, de las demoras de cita, porque en realidad no tendría que ocurrir, según un protocolo que hay, ¿vale? Entonces algo que le sorprendió, igual que la de la cirugía menor, también le sorprendió, porque consta de que se hace cirugía menor en el centro de salud y no se hacen. Entonces son asuntos que se van a revisar por parte de la delegación, imagino. Sí. Y, bueno, pues no sé si se acordó una pronta solución también al respecto, ¿no? O se alcanza algún tipo de acuerdo, o simplemente estudiarlo y revisarlo. Sí, iban a estudiar todo, pues, se llevaron los papeles que yo le di con todas estas demandas y por supuesto, pues iban a estudiarlas y a verlas y a ver cómo resolverlas lo más pronto posible. Estos eran los aspectos que, como decíamos, se trataban en el Consejo de Salud en un primer lugar, celebrado el pasado 3 de septiembre, pero también recordemos que tenía lugar el 10 de septiembre la Comisión para la Promoción Sectorial de la Salud, que es un órgano donde están ya más colectivos sociales, y aquí también se hacían planteamientos que se trataron en esta reunión con el delegado de salud. Por ejemplo, lo que tú nos comentabas, ¿no?, el hecho de que los autobuses de líneas que van a Ronda y Jerez puedan tener paradas próximas a los hospitales, que era un planteamiento que se hizo en el seno de esa comisión. ¿Qué acogida tuvo, ¿no?, este tipo de asunto? No, la verdad que comentaron que igual que se arregló lo de la parada de autobús en Villamartín, que se acercaron más al hospital, pues que se podría perfectamente hacer lo mismo, hablando con las empresas de autobuses, para que pongan paradas más cercanas al hospital. O sea, que no vieron ningún problema, porque esto, como decimos, tiene coste cero. Es que simplemente parar en otro lugar más cercano. O sea, que son cosas fácilmente conseguibles, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto se trató, como decíamos, el pasado jueves, en ese encuentro que se mantenía entre el alcalde, la concejala de salud, con el delegado provincial de Salud y Bienestar Social. Próxima cita, ¿ha habido un compromiso para volver a tratar estos temas o para comunicar cambios que se puedan producir en el centro de salud? ¿Cómo quedó el asunto? Bueno, que ellos ya nos llamarían cuando tuvieran algo solucionado o quisieran comentarnos algo, que ya ellos se pondrían en contacto con nosotros lo más breve posible, y bueno, estamos a la espera de que nos llamen con buenas noticias. Pues ahí queda entonces, ¿no? Valoración por parte del ayuntamiento, por parte de la propia delegación de salud del ayuntamiento. Muy positivo, una reunión bastante positiva, porque ya digo, tanto ellos como nosotros lo que queremos es lo mejor para el pueblo, y así se notó, como digo, por parte de ellos, ¿no? O sea, bastante positivo y con ganas de solucionar estos problemas. Bueno, pues eso es todo lo concerniente, como decíamos, a ese encuentro que se mantenía con el delegado de salud, con Ángel Acuña, el delegado de salud y bienestar social, el pasado jueves, para abordar estas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario en esa localidad. Al margen de esto, por cierto, Josefina, y sin salir del tema sanitario, sé que querías comunicar también que se va a iniciar próximamente, a partir de octubre, la campaña de detección del cáncer de mama con la realización de mamografías en nuestra localidad, ¿no? Así es, a partir del 1 de octubre hasta el 12 de noviembre, pues estará, la unidad de mamografía estará instalada en el patio del Instituto Francisco Fatou, y todas las mujeres de 50 hasta 69 años, pues tienen una cita con esta unidad de mamografía. Están ya enviando las cartas, pero si alguna no recibe la carta, que no se preocupe, porque si está dentro de estas edades, puede ir perfectamente a la unidad de mamografía y se atenderá, porque está en su derecho, y creo que todos debemos de hacer uso de este derecho, porque es muy importante, como hemos dicho antes, prevenir que curar. Y con esta mamografía pues se detectan a veces cánceres muy incipientes que tienen una solución bastante, bastante positiva, ¿no? Así que yo invito a todas las mujeres entre esas edades a que asistan a esta revisión. Todos los años, bueno, pues los resultados que se reflejan, ¿no?, gracias al uso de estas campañas en cuanto a prevención son muy importantes, todo lo que se ha avanzado en este sentido, ¿no?, la detección del cáncer de mama, y bueno, pues las campañas donde se realizan la mamografía, los grupos de riesgo, mujeres entre 50 y 60 años, pues son 69 años. Son básicos. Nos decía, por cuestiones de las personas que puedan estar interesadas, no tienen que recibir una carta en su domicilio, pero en el caso de que no sea así, todas las mujeres ubriqueñas entre 50 y 69 años pueden acudir donde al centro de salud, a lo que es el propio autobús que se instala en el Francisco Fatou. Sí, si no han recibido la carta, pues pueden pasar por el centro de salud. Y me imagino que allí le podrán dar una cita, o le dirán cuándo tienen que ir, sin problema alguno, vamos. Ese autobús que se instala, ¿no?, en el centro educativo, que no solo, por cierto, se ocupa de la población ubriqueña femenina, también del entorno, ¿no?, de la comarca. Sí, es Distrito Sierra. Es una unidad de mamografía del Distrito Sierra, o sea que abarca lo que es el distrito, no solamente Ubrique. ¿Se sabe, Josefina, cuántas mujeres va a atender? No lo sé, no sé la cifra, no la sé. No me lo han comentado, la verdad que no. Pero sí que sabemos la fecha del 1 de octubre, me decías. Al 12 de noviembre. Al 12 de noviembre, bueno, pues es una cita importante para todas las mujeres que tengan ese intervalo de edad, ¿no?, entre 50 y 69 años. Pues aquí nos vamos a quedar. No sé si dentro del ámbito sanitario en nuestra localidad hay otra cuestión más que quiera destacar, Josefina, aparte de lo que ya hemos mencionado. Si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Sí, pues por mi parte nada más, no tengo nada más que comentar acerca de sanidad. Simplemente, bueno, eso, a invitar a todas las mujeres a que asistan a esta cita, que es muy importante para la prevención del cáncer de mama. Pues nos quedamos también con ese recordatorio, lo dicho. La concejala de salud, Josefina Herrera, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a todos.